Lo que llamó la atención es que sean normalistas la violencia institucional, la pareja imperial, la tardía reacción oficial. Un problema real es la imagen de México porque en el fondo es un asunto estructural. El asunto, como fuere, no ha terminado y entraremos en la etapa del análisis, cómo se ve. Bueno, le queremos ahora pedir a Edith Herrera, antropóloga nazabi, originaria de Citlaltepec, Guerrero, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional Tlapa. Ella ha formado parte de las campañas por contra las mineras y por la defensa del territorio. Participa en la Comisión de Salud de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Impulsa la campaña Candutia, Construyamos Otros Caminos para la Montaña, para la reconstrucción de viviendas de damnificados por los huracanes Manuel e Ingrid. Colaboradora del periódico El Caminante, de la Montaña de Guerrero y de Desinformémonos. Es también alumna de los talleres de periodismo de abajo. Edith, te paso el micrófono. Está contigo, na chá que viviste, está bien, está contigo, na chá chino, no desinformémonos. Buenas tardes a todos, muchas gracias también por la invitación a los compañeros de Desinformémonos. Y bueno, trataré un poquito de comentar cuál ha sido para nosotros esta labor de poder comunicar al interior de las comunidades. En algún momento yo recuerdo una discusión que teníamos acerca de los periodismos y decíamos que a veces también el periodismo que se puede ejercer al interior de los pueblos, que tiene pues estructuras lingüísticas, incluso culturales, que nosotros podemos hacer llegar a nuestra gente, a veces en nuestros idiomas, dentro de las comunidades, pero también a veces por el hecho de ser mujeres, jóvenes y demás cuestiones también. En torno a esto que está aconteciendo y este lamentable suceso de Iguala y esto que estamos atravesando los compañeros, bueno, paisanos de Ayotzinapa, nosotros en la región de la montaña, pues ha sido también un proceso un poco también difícil de poder informar a los pueblos porque de pronto la información no llega como es también Guerrero es un estado muy grande, incluso a nivel de regiones no nos acercamos tanto por la lejanía, un poco también el acceso a muchos pueblos en la montaña. Y bueno, en este caso, pues lo que nosotros hemos tratado de hacer ha sido informar a través de estas radios que existen, dos que bueno, una que está todavía funcionando de la CRAC, de la Policía Comunitaria, con ubicación en Espino Blanco, y una reciente que se inaugura, que es la radio Nashmé, ubicada en San Miguel del Progreso, que tiene una lucha constante en contra de una empresa inglesa, ¿no?, que quiere explotar minerales en la zona. Por otro lado, también el hecho de que se puedan hacer recorridos a nivel de los municipios. Si han leído las noticias en la montaña, han sido pues de las regiones en donde más municipios se tienen tomada por parte de la CETEC, es decir, del cual formamos parte los que somos maestros en el estado de Guerrero. Y esto se ha logrado también por la solidaridad de las familias, ¿no? En el caso del municipio del que yo soy, Metlatónoc, y el que está al lado, que es Cochuapa, más bien la misma gente de la comunidad es la que está pues apoyando pues esta toma de los ayuntamientos, ¿no? De hecho, desde la lógica de algunas de nuestros paisanos decían, bueno, pues si ya saben quiénes hicieron eso, pues que les hagan lo mismo. Es decir, la gente está molesta también, o sea, también no puede creer esto que está pasando, es un nivel de mucho coraje y ha sido también como el hecho de que pues son las mismas señoras que llevan las tortillas, que llevan los frijoles pues a las comisiones de maestros que no están incorporados ahorita al plantón en Chilpancingo, pero que están pues dando también ahí, ¿no?, la lucha en la toma de estos ayuntamientos. Por otro lado, también decíamos que se necesita estar informados para poder comunicar. De pronto, nosotros podemos imaginarnos la montaña como un lugar muy aislado, pero uno puede recorrer los caminos, es impresionante cómo pueden acceder espacios perdón, esta gente que vende sus señales como el, ¿cómo se dice? Sky y todo eso, ajá. Es decir, la gente, ¿de qué se informa? Bueno, pues muchas veces prende la televisión, o sea, ese dinero que la gente tiene por ir a Estados Unidos o irse de jornalero, pues a veces terminan informándose de estos noticieros, ¿no? Mal nombrados y mal trabajados, como estos en lo que la información que pasa desde Televisa, bueno, ya sabemos, ¿no? De los monopolios. Por ese lado, sí se necesita como mucho mucho trabajo de los recorridos y de estar informando constantemente. Y esta visita que han hecho recientemente los compañeros desde la caravana, pero también a los municipios de Tlapa, incluso de Metlatónoc y de algunos municipios que fueron tomados en la montaña, pues permite a la gente saber que sí vale la pena que estén ahí, ¿no? Que no es que estén dispuestos a decir, bueno, no es que los maestros no quieran estar ahorita pues de flojos, de no dar clases, más bien que están también en un movimiento de exigir que se presenten con vida a los compañeros normalistas. Por otro lado, lo que nosotros hemos observado a raíz de poder comunicar desde, bueno, algunas cosas que se han publicado en Caminante, este periódico al que recientemente nos estamos incorporando, es que se necesitan medios que informen desde dentro, que informen desde abajo, que informen desde lo local, que sean comprometidos con la gente de los pueblos, porque no es lo mismo el lenguaje que se pueda manejar en otros espacios, quizás con universitarios, quizás con gente con cierto nivel académico. Nosotros en la montaña, pues la gente es gente de comunidad, es gente campesina, son amas de casa, ¿no? Y muchas de ellas ni siquiera acceden a hablar el castellano, ¿no? Que esa podría ser otra barrera. Para nosotros fue como muy importante, al menos en lo personal, este taller de periodismo que nos impartieron que fue en Tlapa. Llegaron compañeros de las radios comunitarias, estas dos que ya les había mencionado, de la Voz de los Pueblos, la Radio Nashmé, Tachiño y Tiatano, que es la voz del pueblo del municipio Horta de Metlatono. Llegaron de medios como este del Caminante donde estábamos, del Debate de Chilapa, del Imparcial ahí mismo de Tlapa. Y el comunitario, ya casi lo olvido, el comunitario que es un medio impreso de la policía comunitaria también. Y lo que nosotros compartíamos es que era importante pues definir de qué lado estábamos, ¿no? Entonces, para nosotros no había como esta discusión de que si objetivo o no objetivo, ¿no? Decimos, los otros ya tienen sus medios, nosotros los pueblos necesitamos nuestros propios medios. Para eso hay que informar desde dentro, hay que informar con la gente, hay que informar desde abajo. Y nuestra postura es clara, estar del lado del pueblo para informar al pueblo, trabajar con el pueblo y es lo que hemos estado aprendiendo y que hemos estado tratando de impulsar, ¿no? Es decir, la responsabilidad de cómo el periodismo se comparte, saberlo de cómo se comparte la información, de cómo nos comprometemos, de que si nuestra gente está informada, tendría más herramientas también de exigir pues que esos derechos que tanto se nombran y se discuten, pues realmente se puedan ejercer, ¿no? En el caso de pueblos indígenas, pues retos hay muchísimos, pero ahorita, frente a lo que está pasando en Ayotzinapa, pues se necesita que esta versión que están dando de primera mano los compañeros, la experiencia que han sufrido de represión desde hace años, que ahorita estalló peor, o sea, que la gente lo pueda conocer, ¿no? Los testimonios de los padres, ¿no? Que más que conmover, pues que indignan, que llenan de coraje y de rabia. Entonces, para nosotros es cómo hacemos que desde el periodismo se puedan reconstruir estas visiones, estas comparticiones de que podemos hacer muchos mundos también, ¿no? Y que si somos pueblo, pues solamente nosotros podemos defendernos, podemos informarnos, podemos comunicarnos, podemos compartirnos. Entonces, pues yo creo que esa sería un poquito la reflexión que haríamos. Gracias.